Vale, pues pasamos al punto número 9. Acuerdo que proceda sobre modificación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa de salones en centros de dominio público. Leemos el acta. Explicada la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa de salones en centros de dominio público, debatida la misma, se aprueba. Por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones, los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Antes de dar la palabra al concejal de Hacienda, repetir lo que les comuniqué en la comisión. Tenemos un problema con el, bueno, tenemos varios problemas con el molino, pero en lo que respecta a la modificación que hoy traemos es que el molino, en el día que se reabra al público, no será susceptible de ser alquilado para eventos privados. ¿Por qué? Porque la ordenanza fiscal contempla unos precios, en este caso creo recordar que eran 90 euros el salón grande, ¿no es así, Óscar? O 91 euros el salón grande. Y nos vimos con un problema de difícil solución. En principio todo iba bien porque eran vecinos del municipio o vecinos de otros municipios que lo utilizaban, pero se comenzó a consolidar por parte de ciertas empresas de realización de eventos como el lugar ideal para la celebración de bodas, principalmente bodas. ¿Qué pasaba? Detectábamos por las conversaciones que teníamos y por la documentación aportada que en un principio lo pedían los novios, pero luego los novios además tenían que pagar un importe infinitamente superior al que establece nuestra ordenanza a esas empresas que gestionan eventos. El problema no es ese, porque el problema en definitiva está en que el edificio tiene un deterioro importante. Entonces hemos decidido, además de continuar adelante con el proyecto inicial del molino, que ustedes, si no lo saben, se los cuento, que yo también lo descubrí recientemente. Ese edificio se comienza a construir con un proyecto y con dinero procedente del Cabildo Insular de Lanzarote. Y este local, concretamente, del que estábamos hablando, iba destinado a un teatro. Entonces queremos rescatar eso, con lo cual si se rescata y se obtienen los fondos necesarios para ejecutar la obra del teatro, ya ese salón sería inviable. Quedan el resto de salones que por parte del compañero de Ganemos Lanzarote pues aportaba que bueno, que a lo mejor habrá algún vecino que por motivos casi sentimentales le gustaría casarse ahí, pues veríamos y estudiaríamos o explotaríamos esa posibilidad de excepción, sobre todo de cara a los vecinos de nuestro municipio. Pero en general ahora mismo lo sacamos, digamos, del catálogo de edificios que están sujetos a estos alquileres. Tiene la palabra el concejal de Hacienda para explicarla. Bueno, sé que es una ordenanza fiscal, pero la propuesta realmente es del concejal de Cultura, pero si quieres la explico, no hay ningún problema. No, Dani. No, bueno, perdón, la propuesta Dani. También bien la explico ya Gladys, de que es de quitar el salón por también los destrozos que había, lo de también se dijo también lo del accidente del aljibe, de que se vertió comida por parte, tuvimos que vaciarla y demás y reponer todo eso, y creo que los daños son bastante importantes para no dejarlo más, y así poder nosotros también hacer celebrar actos culturales ahí sin depender de si hay celebraciones o no hay celebraciones, que yo creo que en sitios para celebrar pues pocos tenemos nosotros, y cada día creo que la actividad cultural del municipio va creciendo. Por mi lado, nada más. Tiene la palabra San Borondón. Yo no estoy de acuerdo en que se puedan disponer del resto de los salones y este no. Yo creo que todos los salones que sean municipales tienen que estar a plena disposición de todos los vecinos del municipio de Yaiza, que son de ellos los salones. Pero sabe usted que eso es ilegal. Bueno, pues entonces se estaba alquilando ilegal hasta la fecha. No, el problema es que si usted pudiera discriminar y decir se lo alquilo solo a los residentes de este municipio, lo haríamos, pero no se puede. Bueno, lo desconozco, pero si se pueden regular... No, yo se lo aclaro, de todas maneras... Se podrían regular ordenanzas en la cual si lo permite la ley, sean para uso y disfrute de los vecinos de este municipio. No se puede, eso es ilegal. Anticonstitucional. Bueno, pues entonces, si es ilegal... Más quisiera yo, ¿eh? Que yo coincido con usted, pero es anticonstitucional. Yo lo que me sorprende es que por una mala gestión de ciertas empresas privadas que en un momento dado acogieron ese local, hicieron un mal funcionamiento sobre él y no ciertas personas que en su momento sí se le dieron y le hicieron totalmente lo contrario y lo dejaron en plenas condiciones, hicieron un buen uso de él, ahora se vean perjudicados todas esas personas por ciertas personas, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor con una ordenanza más contundente, con alguna ordenanza que pueda, no sé, sancionar o multar a las personas que usen eso y hagan estos desperfectos, pues no le vetaríamos a que no esté en disposición de que los vecinos, ya si no solo de Yaiza, de la isla en general, tengan la posibilidad de seguir disfrutando de esas instalaciones. Otra cosa muy diferente es que esté proyectado para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de infraestructuras, como un teatro, y entonces ahí podemos compartir, estamos de acuerdo de que evidentemente se pueda utilizar para eso, pero a día de hoy, si no hay ese proyecto y a día de hoy sigue siendo como lo que es, nosotros estaríamos a favor de que se siga poniendo a disposición con un buen uso y con un buen control, y si el desperfecto y el deterioro también existe, yo entiendo que también a lo mejor es por dejadez en un momento dado de la corporación municipal de hacer un seguimiento de que las instalaciones se mantengan en buenas condiciones para que no lleguemos al extremo de que ya la instalación está en desperfecto total o desperfecto muy grave, ¿no? Entonces yo, mi intención, ya le digo, yo estaría a favor de esto siempre y cuando se incluya la Molina y se haga una buena gestión con respecto a cómo se arrenda o cómo se le va... Una ordenanza, modificar, si la ordenanza que está o lo que podemos nosotros dictaminar para que se haga una buena labor y una buena gestión y se entregue en condiciones y si la fianza tiene que ser mayor o si hay que llevar al juzgado a la persona que se le alquiló en su momento y hizo una mala gestión, hizo unos desperfectos y nos crea un gasto a la corporación municipal, se le lleva al juzgado y se le denuncie y que pague por los desperfectos que ha provocado. Yo creo que, pero vetar a que no esté en disposición, yo no lo comparto. Muy bien, gracias. ¿Ganemos? Totalmente de acuerdo con San Borondón. Y lo único que voy a decir es que la Junta de Gobierno ha de estudiar las fórmulas para que los demás no nos sintamos perjudicados por cuatro personas que hayan hecho destrozos. Esos destrozos, como dice el de San Borondón, que ponga una persona, que se le ponga a cargo, aparte de la fianza, se le pasa un cargo también de tener un responsable o lo que sea, y si están de acuerdo el titular de que quiera coger el local, está de acuerdo, que lo coja, pero siempre y cuando, siempre manteniendo todo. Y si hay que denunciar a la persona que ha cogido el local por desperfectos, se le denuncie y punto. Es que si tenemos que hacer vigilancia, pues sí que hacer vigilancia. Lo siento, pero eso de cerrar, sí. cerrar un local público por cuatro personas, que encima, como dice usted, allegadamente no son ni personas ni residentes del municipio, pues me parece muy mal. O sea, entonces hay que atajar desde cero, no al usuario normal, ¿me entiendes? Pues por eso estoy de acuerdo totalmente con San Borondón. De todas maneras, nosotros estamos de acuerdo. No creen ustedes que nosotros no compartimos con ustedes eso, pero les digo más. Es decir, ellos cogían, usted sabe que usted entiende las solicitudes por orden de llegada y copaban el año entero. Copaban el año entero con sus solicitudes, es decir, que estaban siendo, ya utilizaban hasta estrategias de ocupación del local. Comparto con ustedes, es algo que hay que explorar porque no es fácil, no es fácil dada la inconstitucionalidad de otras medidas. Y bueno, si obtenemos los fondos, el destino es claro, es decir, se reconvierte a teatro. Y si no, estudiaremos fórmulas admisibles en derecho que nos permitan, pues, ser un poco más exhaustivos a la hora o de alquilar o de seleccionar las personas a las que se lo arrendamos. ¿Coalición Canaria? Sí, indudablemente en el Molino hay una problemática que hay que resolver, y una era el mal uso que se le estaba dando a estos locales. Pero pensando, yendo un poco más allá, ahora eliminamos el local del Molino, pero seguimos permitiendo alquilar otros locales. ¿Quién nos asegura que esas empresas ahora no cojan los otros locales y sigan haciendo lo mismo. Por el tamaño. Bueno, por el vamos a ver. Bodas de 200 personas, pero para bodas pequeñas le sigue sirviendo. A ver, con el nosotros, a ver, todo eso que ustedes han dicho, nosotros lo estamos llevando a rajatabla, o sea, estamos incluso acreditando, forzando, e incluso las medidas de inspección y de refuerzo al solicitante, que normalmente son los novios, pero detrás está la empresa, ¿vale? Y estamos tratando de que eso no ocurra en los demás centros, porque además no reúnen las condiciones que ellos quieren. Desde luego el Molino es muy bonito, lo comentábamos en la comisión, y usted pasaba por ahí, la verdad que es un sitio espectacular, pero eso no lo reúne, o sea, las condiciones paisajísticas que tiene el Molino, ojalá las reunieran todos los centros que tenemos, no las reúnen. Entonces no estamos teniendo, tampoco es rentable a uno que viva en el norte venir al sur, porque los demás están más lejos. En fin, que con los demás de momento no hemos tenido problemas, pero desde luego sí tenemos que empezar a estar atentos, sí. Y aparte yo entiendo que igual que al Molino se le va a dar un uso definitivo, pues hay otras instalaciones como puede ser las casitas, que al igual que decíamos antes en la casa de Celodonio en Uga, hay que ir pensando en darle un destino a aquel local, porque yo creo que también cumple unos requisitos para... El destino de ese local está pensado y es el centro de interpretación del Monumento Natural de los Ajaches con salida de los senderistas desde ahí. Se está trabajando en el proyecto y entonces se establecería distintos centros desde donde usted va lanzando a los senderistas y llegaríamos al Castillo del Águila. Castillo del Águila, que si quieren después les cuento el guirigay que se ha montado con el Castillo del Águila, pero bueno, ya está reconducido y esperemos que en breve esté iluminado y puesto en funcionamiento el kiosco que nos vimos obligados por imposición de patrimonio a que se hace ese chiringuito. Bueno, nos estamos yendo del tema, que desde luego yo no, a mí no me gusta. Pero con gana. A mí no me gusta, pues, pero ustedes saben cómo es patrimonio, cómo son los informes, y ahí tenemos que estar a los informes técnicos. Vale, entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? Grupo de gobierno. ¿Votos en contra? San Borondón y Ganemos Lanzarote. ¿Abstenciones? Coalición Canaria.